2 de septiembre de 2016. Luis Vargas, director general de Inmigración. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita a Zafarraya? Bueno, era una visita aplazada desde hacía tiempo y hemos venido a conocer de primera mano de Rosana, la alcaldesa, con la delegada del gobierno, la situación de la población inmigrante de Zafarraya y la población inmigrante que viene a trabajar a los llanos de Zafarraya y, en fin, las condiciones de vida y las condiciones de alojamiento y las condiciones sociales, educativas y de todo tipo que tienen aquí como forma de ir mejorando esas condiciones y, sobre todo, también y mejorando las condiciones de integración de esa población con la población local de aquí, de la zona de Zafarraya. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se ha encontrado en Zafarraya, Luis? Bueno, es un problema que viene acumulado precisamente de la vinculación a la agricultura de este pueblo, que en temporada sufre o viene un aluvión de personas buscándose la vida, lógicamente buscando trabajo aquí, porque hay es una zona muy buena y muy fértil, y claro, es desproporcionado el número de personas que acuden al municipio con relación a la cobertura de alojamiento, de vivienda que esa población reside. Claro, eso trae como consecuencia situaciones de infravivienda o situaciones de intemperie que lógicamente genera otra serie de problemas de limpieza, de posibles choques o incidencias con la población autóctona, que le cuesta trabajo el estar, las personas vienen con unas costumbres, que hay otras, en fin, ese tipo de tropiezos, digamos, educacionales, pues en todas estas cosas son en las que la Dirección General de Coordinación de Política Migratoria viene trabajando desde hace tiempo. Y en toda Andalucía, pero particularmente hay focos en Andalucía como el caso de Zafarraya o los que de poblaciones de Huelva o de Almería que padecen especialmente este tipo de problemas, y nosotros lo que tratamos es de que la convivencia sea en paz y que sea colaborativa y que sobre todo la población esté como una piña integrada unos a otros con independencia de su procedencia. ¿Alguna actuación concreta de carácter inmediato? No, esto ha sido una reunión de trabajo para explorar posibles vías de red. Estamos en conversaciones con la Administración del Estado, con la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estamos en conversaciones también con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y esto es un problema o es una problemática que no debe de tener ningún tipo de sesgo político y que tiene que poner énfasis en la absoluta cooperación interinstitucional de todas las administraciones que estamos implicadas en este tema, ¿no? Luis, ya en otro orden de cosas, y me refiero al tema de la inmigración que viene de fuera en contraste con el Gobierno nacional. ¿Algún tipo de colaboración o de que Andalucía se decante en este sentido? Bueno, yo no soy partidario, personalmente no soy partidario, es verdad que hay unas normativas europeas que hay que cumplir, que hay unos tratados internacionales que hay que cumplir, donde los Estados europeos tienen unas obligaciones que asumir y darle respuesta a ese tipo de compromisos internacionales. Y bueno, pues la situación concretamente que se está produciendo de la avalancha de refugiados que vienen del Oriente Próximo o el Oriente Medio y las personas que vienen del África subsahariana, pues evidentemente Europa se tiene que replantear, porque no olvidemos que España está dentro de la Unión Europea y que no puede hacer las cosas a su manera o como le dé la gana, sino que tiene que estar coordinada con el resto de países europeos. Europa se tiene que plantear muy seriamente una revisión de las políticas migratorias, porque en una economía global lo que no es normal es que las mercancías se muevan con mucho más facilidad que las personas, cuando precisamente por esa economía global se deslocalizan empresas y se deslocalizan formas de crear condiciones de bienestar a las poblaciones, y que esas poblaciones después al final se vean obligadas a buscar el sitio donde se instalan nuevamente estas empresas. Pues gracias.